cuando tengas frío. Usa mi llave cuando tengas frío, cuando te deje el cierzo en la estacada. Hazle un corte de mangas al hastío, ven a verme si estás desencontrada. No tengo para darte más que huesos por un tubo y un salmo estilo Apeles, y páginas anémicas de besos y un cubo de basura con papeles. Ni me siento culpable de tu lejos, ni dejo de fruncir los entrecejos que usurpan de tus ojos la alegría. Si quieres enemigos ya los tienes, pero si socios buscas, ¿cuándo vienes a repartir conmigo la poesía?